una disculpa por mi demora. Me ha surgido un tema que no podía eludir personal y con uno de mis hijos y bueno, pues esas cosas no se pueden cambiar. Así es, una disculpa y gracias por adaptarte. No, no hay problema. Entiendo perfectamente. A mí también se me presentó algo acá de medicina, pero no, nada, todo bien. Entonces espero que todo esté bien por tu casa. Más bien. Todo perfecto. Ya está arreglado. Muchas gracias, vale, por el interés. Pues con gusto. No, básicamente, pues la idea es que pues arrancáramos con el cuestionario que habíamos propuesto. Si tienes, pues yo había pensado que de todas maneras el modelo de negocios de venta por catálogo en Colombia fue como muy rápido. O sea, digamos que avanzó muy rápido y de lo impreso pasó a lo digital casi que en menos de una década, si lo puedo poner de alguna forma, y digamos que nos cogió por sorpresa. Este mes, en particular, que es el mes de la madre, el periódico de los domingos llegaba particularmente grueso con la cantidad de catálogos que hay. Entonces quiero que me expliques cómo Tiendeo pues cambia esta manera de ver las ventas y cómo cambia la manera de acceder también a los productos y a los servicios desde tu perspectiva, desde la perspectiva de negocio. Bueno, realmente no solamente ha pasado en Colombia, pues ha pasado a nivel mundial, ¿no? La migración del catálogo print al catálogo digital, pues es un hecho ya contrastado, ¿no? Tiendeo como plataforma pues lo ha vivido y es un poco el core de su éxito, ¿no? Visualizar esa oportunidad. En el 2011, cuando se lanza Tiendeo y arrancamos con esta startup y con esta idea de negocio, pues lo que se visualiza es eso, ¿no? Es como el formato catálogo, desde el punto de vista marketingiano, sigue siendo muy interesante y sigue siendo una gran herramienta de comunicación para el retail, pero el consumidor pues ya no estaba esperando en su casa, ya no estaba esperando en la tienda, el consumidor estaba teniendo una tendencia, pues la que ya conocen, un consumidor hiperconectado, un consumidor digital, un consumidor que ya estaba cambiando su experiencia a la hora de buscar la información, y eso estaba cambiando en el mundo digital. Entonces, la transformación ha sido obligatoria en el sentido de que, bueno, pues el consumidor es el que ha mandado. Como yo digo muchas veces, ¿no? Aquí el que toma el control, pues es el consumidor, que se ha digitalizado, que quiere una experiencia diferente, que quiere una información diferente, de una manera distinta, apoyándose en la tecnología, en su smartphone, fundamentalmente, que es donde tenemos ahí el gran auge en el uso de dispositivos móviles, y por lo tanto, pues el catálogo no ha tenido más remedio que digitalizarse. Y nosotros, como herramienta y como plataforma especializada en esto, pues lo que hemos hecho es desarrollar la tecnología necesaria para que la digitalización sea óptima y podamos abusar, entre comillas, de una manera bien dicha, de todo lo que nos permite el mundo digital para entender, conocer y experimentar de una forma mucho más proactiva con ese consumidor y de una forma mucho más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues como bien conoces, pues eso ha ocurrido en Colombia, efectivamente, de una manera muy rápida. Aunque te tengo que decir que no tan rápida como nos gustaría. Sigue habiendo todavía, y en Colombia en especial, muchos retailers todavía muy anclados en el mundo papel. Estamos, y en Latinoamérica ocurre en general, en casi todos los países, en unos más, en otros menos, ¿no? Pero en general, yo que me dedico a viajar por todos los países de Latinoamérica de forma semanal, y reunirme de forma semanal con retailers de todas las categorías en todos los países importantes de Latinoamérica, pues efectivamente todavía hay un gran anclaje en el mundo papel. Pero también es verdad que en todos hay una gran predisposición para, de alguna manera, tomar las decisiones para subirse a unas estrategias diferentes que permitan a su compañía estar más donde está el consumidor, ¿no? En esa era digital. Así es que sí, hay una gran migración al mundo digital y el formato como tal, el formato catálogo, pues no es el que tiene el problema. De hecho, no desaparece, más bien todo lo contrario. Se mantiene porque sigue siendo un formato desde el punto de vista del marketing muy útil para el consumidor, incluso en digital. Bueno, pues esas son buenas noticias de cualquier forma, porque es un modelo que seguirá pues evolucionando también con las necesidades del cliente, ¿no? Del usuario final. Pero fíjate, te voy a poner un ejemplo. Siempre lo explico así y es muy incomprensible, ¿no? Porque muchas veces el mundo digital se convierte en un discurso muy relacionado con el e-commerce, muy relacionado con, bueno, pero es que el catálogo es obsoleto, nosotros queremos huir del catálogo. Muchas veces me dicen, no es que nosotros queremos desarrollarnos en el e-commerce, en la venta en el e-commerce. Ya, pero no es lo que yo quiero como retail, es lo que el usuario quiere y lo que el usuario necesita. ¿Por qué es interesante el catálogo? Porque el catálogo, en una buena tecnología desarrollada y una buena indexación de los contenidos que hay dentro de un catálogo, que dentro de un catálogo hay muchas ofertas y muchos productos diferentes, que son muy interesantes para el consumidor. Digitalmente, yo cuando capto un consumidor, el consumidor está haciendo una búsqueda orgánica digitalmente y necesita comprar vino, o necesita comprar cervezas, o pañales, o una pantalla nueva para su sala. Necesita algo en concreto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando yo ese consumidor le capto y me le llevo a una plataforma como Tiendeo a un catálogo concreto donde viene una oferta de ese producto, por ejemplo, pantalla de televisión, ¿qué ocurre con el formato catálogo? Que ese usuario está buscando ese producto. Pero el formato catálogo le da la opción al usuario de que en la página siguiente, en la página de al lado, resulta que también tienen oferta, me lo invento, un home cinema o un producto de categoría lácteos, que tiene a 3x1 los yogures esa semana en ese retail. Pues claro, no tenía a lo mejor intención de comprar esos yogures, ¿no? Pero si los tenía 3x1, pues se le crea una intención y una necesidad de compra que antes no tenía. Por eso es potente el formato, por eso el formato catálogo no va a desaparecer. La realidad es así, porque nosotros lo vemos, distribuimos contenidos. Somos una web de folletos y catálogos que hemos avanzado en otra dirección desde el punto de vista de lo que hacemos hoy en día, pero que en esencia, el producto desde el punto de vista marketingiano, pues el usuario nos ha confirmado que le sigue interesando mucho. Tenemos tiempos de permanencia por encima del minuto y medio. El tiempo de permanencia de un usuario en una plataforma de ofertas de minuto y medio es muy alto, es muy bueno, es muy alto. ¿Y por qué? Porque vino a lo que te digo, pues vino a buscar un producto, pero en esa revista, en este catálogo hay otras ofertas más que el usuario a lo mejor no tenía intención, pero se le crea la intención, se le crea la necesidad y provoca un interés en ojear esas ofertas y por lo tanto predisposición en comprar más cosas. Y eso es muy potente para la tienda. Entonces, digitalmente, ¿qué hemos conseguido? Pues lo que tiene el mundo digital, que es que cada interacción, la diferencia del papel, de todo lo que ocurra con ese usuario en ese folleto, lo medimos, lo analizamos, seguimos el comportamiento de ese consumidor en ese folleto y cuál es más, si va a las tiendas, si no. Y ya empezamos a desarrollar pues una serie ya de conocimiento que nos permite el mundo digital, ¿no?, y la tecnología. Claro, ese es el siguiente paso. O sea, digamos que lo más importante no es el catálogo en sí, sino la inteligencia, todo lo que genera a través de eso. Pero, voy para allá, quiero que profundicemos un poquitico en eso. Porque ese es mi tema. Entonces, estaba mirando que básicamente, digamos que también me puse a mirar el de España, me puse a mirar Tiendeo, ¿no? De México y el de Colombia, y son diferentes. O sea, cada país tiene un interés particular, o cada consumidor de cada país tiene un interés muy diferente. En comparación con el de nuestro país, en este caso, ¿cómo ha sido ese descubrimiento de lo que la gente quiere encontrar y la gente quiere comprar a través de catálogo? Bueno, realmente no son muy diferentes. Tengo curiosidad por qué los has percibido muy diferentes. De hecho, las plataformas son prácticamente iguales, bueno, son iguales en todos los países el formato. Lo que sí que es verdad es que si se centra en Tiendeo España, hay muchos más catálogos ligados, es decir, que te dan la opción desde el propio catálogo a hacer una compra digital. Es verdad que en la plataforma de España te encuentras muchos más catálogos linkados al e-commerce del retail que a lo mejor en Colombia, que te encuentras pocos catálogos hoy por hoy linkados al e-commerce. En México ya va habiendo cada vez más, pero no es tanto como los que te encuentras efectivamente en España. Esa sí puede ser una diferencia, que no es un problema de la plataforma, sino de que quizás el e-commerce pues está más avanzado y por eso, bueno, pues los retailers están más preparados para desde el catálogo llevar a ese usuario a su tienda online. Nosotros estamos muy focalizados en el Drive to Store, en el tráfico a tienda física. Como compañía nos hemos especializado en eso porque es donde sigue estando la mayor necesidad del retail. A pesar de que el e-commerce es importante, para ellos es importante desarrollarlo, crecer, y hay una tendencia que está clara, pero hay una que está todavía más clara. Y es que el usuario, hoy por hoy, a nivel mundial, sigue prefiriendo su experiencia en tienda física que su experiencia en tienda digital. Le sigue apareciendo más atractiva la experiencia en tienda física que en tienda digital. No es un problema de las tiendas físicas, sino de la experiencia de compra del consumidor en esas tiendas. Prueba de ello es que los grandes retailers a nivel mundial hemos visto cómo han hecho inversiones billonarias con B en el mundo retail. Amazon es un ejemplo, que compra una cadena de tiendas valorada en más de 2.000 billones de pesetas en Estados Unidos. Lo mismo ha pasado con Alibaba, comprado Sanart, que son espacios físicos. No hay, ¿qué pasa? Están reconvirtiendo la experiencia del usuario en esos espacios físicos. Como no tener que pasar por cajas, como poderte llevarte los artículos comprados a través de la app y directamente vas, los recoges, los eliges y te los llevas. En fin, hay una serie de comportamientos en el espacio físico que es lo que cambia la experiencia de compra. No que vayan a desaparecer los espacios físicos. No es una realidad. Los datos que nosotros manejamos precisamente son más bien lo contrario, es que los espacios físicos tienen un desarrollo. Bueno, las marcas, es que es un ejemplo muy claro, las marcas de ropa deportiva, hace 10 años no existían tiendas de marcas de ropa deportiva en las ciudades. Hoy no hay ciudad, no hay una capital importante de país que no tenga una tienda de Asics o de Nike o de Adidas, por ejemplo. Bueno, pues esa es la tendencia. Sí, claro. Es que también pues, estoy pensando en el caso de Sears, particularmente, y de otras marcas sí. En Estados Unidos, donde el mall también ha hecho una transición y muchos malls están empezando a reducirse o a transformarse e incluso a desaparecer, particularmente de la mano de Sears. ¿Cómo ves eso también? Porque mientras tú dices que está creciendo, yo veo que en Estados Unidos está pasando otro efecto. No es que esté creciendo, es que se está reconvirtiendo. Sí, vemos muchos malls y muchas ciudades y muchos espacios comerciales que se están cerrando. Hay ciudades, Detroit es una de ellas, hay ciudades que están desapareciendo, los malls en Estados Unidos. Bueno, pero se están reabriendo conceptos de tiendas. Es verdad que hay unos espacios y unos conceptos de tienda que están desapareciendo, pero se están reabriendo otros. Entonces, es evidente que el mundo físico sigue teniendo un papel importante. Si no, Amazon pues no hubiese comprado Whole Foods por 2.000 billones de dólares. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos experiencias en Estados Unidos muy contundentes en una y otra dirección. ¿Eso qué nos dice? Lo que nos dice, el dato que nos dice, pues es muy claro, ¿no? El usuario, si su experiencia de compra y su experiencia a la hora de acudir a un espacio físico es la que él espera, pues evidentemente va a ser esa su prioridad. Hay datos que lo confirman. Si esa experiencia es buena para el usuario, sigue prefiriendo la asistencia a tienda física. Y para el retail, sigue siendo su principal volumen de negocio, por mucho que crezca el e-commerce. Bueno, en Colombia concretamente, el e-commerce no llega ni al 3% este año de las ventas del retail. Acabamos de pasar por Black Friday aquí en Colombia, o sea, del viernes al lunes hubo super descuentos en muchos negocios, pero la gente ve la oferta o le llega la oferta a su celular y va y la quiere tocar, la quiere sentir en el... Todavía, exacto. En el supermercado, en la tienda, lo que sea. Exacto. Esa es la experiencia también. Hay una pregunta que es, de todas maneras, ¿los catálogos van a tender a virtualizarse, a ser más disponibles a través de dispositivos móviles incluso? Sí, eso es, bueno, eso forma parte del objetivo de Tiendeo, ayudar al retail en esa transición a que seamos una herramienta de optimización de recursos que le permita al retail seguir contando con su principal herramienta de marketing, es la número uno que el retail tiene hoy en día y es a nivel mundial. La revista y el catálogo sigue siendo muy importante para ellos a nivel de marketing porque implica muchas cosas, no solamente las ofertas que comunican. En la revista semanal o quincenal está implicada la negociación con las marcas, está implicada la negociación comercial desde el punto de vista de operaciones. Hay muchas patas del negocio retail implicadas en la parte del catálogo. Entonces, Tiendeo, somos una herramienta, queremos ser una herramienta clave para ayudarles a esa transición sin que afecte en su tráfico en tienda física. Es decir, sin que el usuario deje de recibir esa oferta porque he dejado de imprimir. Somos una pata clave para ser una transición y poder ayudarles poco a poco a ir dejando de imprimir en pos de comunicarse de forma más efectiva con ese usuario que cada vez es menos print y más digital. Y ahí es donde nosotros precisamente hemos tenido nuestra gran expansión. Nos han visto como el principal valor, o sea, la primera ventaja en la propuesta de valor que finalmente ofrecemos a un retail es la posibilidad de ahorrar. Nosotros queremos que nos vean como un medio, como un partner, no como un medio digital que le vengo a vender, sino como una solución que le vengo a optimizar. Ese es el principal valor, por eso hemos tenido éxito. Hemos crecido deprisa porque nos hemos convertido de forma 100% efectiva en una posibilidad para que el retail se haga un plan de ahorro, pero de un ahorro no cualquiera. Porque para un retail dejar de imprimir catálogos le puede pegar un golpe en la cuenta de resultados gigante, porque gastan cantidades ingentes de dinero. Es decir, la merma de la distribución de papel es gigante. Entre la inversión en la compra del papel, la negociación cada año con las papeleras, con las imprentas, la distribución. Eso es todo un equipo de gente dedicado a eso. El retail, pensar que eso puede en algún momento prescindir de ello, eso puede ser un golpe gigante a su cuenta de resultados en ahorro. Claro, cualquier herramienta que le pueda ayudar en esa dirección, pues es, para el retail es crucial, ¿no? En los tiempos en los que corremos, en la competencia, en cómo se está diversificando tanto este sector. Y entonces ahí Tiendeo, pues ha ofrecido una solución que ya hoy no es una cosa que vengamos a contar, sino que es una cosa que venimos a confirmar. Después de 8 años trabajando en el mercado, ya podemos confirmar a través de más de 200 clientes activos que somos una herramienta 100% efectiva para ayudarles en ese primer paso de ahorro y digitalización de sus contenidos. Bueno, sí, el efecto es que los periódicos entonces serán cada vez más delgados y vemos un efecto secundario que es que acaban de sacar 200, 250, creo, periodistas del periódico. Bueno, efectivos del periódico. Pero eso no es tu culpa, es la evolución del negocio, ¿no? Hay otro elemento importante y es lo que tú dices, la experiencia del usuario. ¿Cómo, ahora sí, cómo aprovechar todo ese conocimiento para mejorar la experiencia de compra, para mejorar el proceso de comparación y cómo realmente se está adaptando tanto el retailer como el cliente a esta nueva manera de acercarse a sus productos? Bueno, pues al final el principal camino y desarrollo evolutivo de Tiendeo ha ido en esa dirección. Partimos de ser una compañía que distribuye de forma digital, buzonea, folletos y catálogos, a convertirnos en una empresa y en un medio y en un servicio que lo que se especializa es en la experiencia de ese consumidor para conseguir mayor tráfico a las tiendas físicas. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues con dos productos claves. Hay un principal producto que es el producto Rich, que es el producto que nos permite, a través de las audiencias masivas que tenemos, distribuir de una forma efectiva en el mundo digital. ¿Cómo Y se llama con el ese pitch? Rich, alcance. Rich es el alcance que tenemos en el mundo digital. Es como nuestro nuestro core de cómo captamos audiencia de forma muy cualificada, es decir, usuarios con una clara intención de compra en búsqueda activa en el mundo digital de un producto cualquiera. Nosotros hemos conseguido atraer a ese usuario de una forma orgánica, con tecnología, con un posicionamiento en buscadores de nuestros contenidos óptimo en cada país en el que estamos. Eso nos permite tener una audiencia muy cualificada. Y a partir de ahí nos hemos ido alimentando año tras año, más de 25 millones de usuarios que tenemos a nivel mundial, nos hemos ido alimentando de un conocimiento que nadie más tiene. ¿Por qué? Porque una plataforma como la nuestra distribuye todas las ofertas del sector retail en tiempo real, semanalmente o quincenalmente. Entonces, claro, la vez que captamos un usuario, tenemos una interacción con ese usuario brutal. Y esa interacción en el mundo digital y la tecnología hoy, a través del reach, que es captación de audiencia, nos permite trabajar, dar el siguiente paso, que es el segundo producto, que es el engage. ¿Qué pasa con el engage? El engage nos permite, a través de tecnología programática, en publicidad programática, nos permite entender mucho mejor a través del interés de ese usuario que hemos conocido en el mundo reach, qué búsquedas ha hecho, cada vez cuánto viene a buscar ese producto, si además de buscar ese producto en un retail también lo está buscando en otro, es decir, si entra en el catálogo de Walmart, si entra en el catálogo de Jumbo, si entra en el catálogo de Consubsidio, si entra en diferentes catálogos, cada cuánto lo hace. Entonces, a través de ese entendimiento con ese consumidor y de la geolocalización que me permite la tecnología móvil, puedo entender con el reach y con el engage cómo trabajar de una forma más efectiva y convertir la experiencia de su usuario a la hora de comprar de forma óptima. Es decir, yo un usuario que entiendo porque viene a hacer una búsqueda de una pantalla plana de 52 pulgadas, si yo me comunico con él de dónde puede encontrar las pantallas planas de 52 pulgadas en esa semana, y no de otra cosa, y no le hablo de lechugas, ni le hablo de yogures, ni le hablo de otra cosa, su predisposición a asistir a la tienda en la mejor opción de compra va a ser óptima. Si yo además tengo una tecnología de geolocalización a través de GeoTracking, que es una tecnología desarrollada por Tiendeo, y puedo hacer un seguimiento en el mundo físico, partiendo de la experiencia de un mundo digital y del conocimiento de un mundo digital, pues acabo teniendo una optimización a la hora de comunicarme con ese usuario y además poder decir al retail, con estos dos productos, el reach y el engage, poder decir al retail, hemos conseguido comunicarnos con N.000 usuarios digitales, 50, 20.000, 100.000, los que sean, con un comportamiento concreto de productos que tú vendes y les hemos ubicado en tienda en un 20%, en un 10%, en un 12%, en un 50%. Y poder darles ya una atribución clara de cuando distribuyen un contenido, una oferta en digital, quién acaba yendo a tienda y quién no. Si eso además lo reforzamos con dos productos más, bueno, que sería el Store Visits, que en definitiva sería nuestro tercer producto, y le añadimos SaaS, que es tecnología, que es la implementación de nuestra propia tecnología en las propias plataformas de los propios retailers, en sus páginas web, podemos también digitalizar ese catálogo y que también ellos interactúen con su usuario desde el mundo catálogo, desde un punto de vista digital. Entonces, al final les cerramos el círculo, captamos audiencia con la parte reach, que es el alcance de la audiencia orgánica, trabajamos el engagement porque conocemos el hábito del usuario en el mundo físico, es decir, yo sé si después de ver una oferta el usuario ha ido a Consubsidio o ha ido a Jumbo o ha ido a las dos, pero no fue nunca, por ejemplo, a Metro, o no fue nunca, por ejemplo, a cualquier otro, a Olímpica. Pues entonces puedo trabajar una campaña con Olímpica para ver cómo hago para que el usuario que solo entre en Jumbo entienda que también tiene ofertas buenas en Olímpica. Entonces, cuando yo hago ese 360, pues claro, el retail entiende que el mundo omnicanal es clave para poder subsistir y para poder seguir desarrollándose en este mundo digital con un usuario que es un usuario hiperconectado, que lo que cambia en el usuario es su acceso a la información. Hoy es mucho más fácil y en tiempo real acceder a información clave para el usuario de lo que era hace 10 años. El usuario hace 10 años, para poder ver la mejor oferta de leches, tenía que ojear el catálogo de Olímpica, después ojear el catálogo de Jumbo, después ojear, y bueno, a lo mejor ya no llegaba al tercero porque se cansaba. Entonces tampoco tenía ese acceso a la información de forma rápida. Ahora entra en Tiendeo y en menos de 4, 7 o 10 o 20 segundos conoce la oferta de ese producto en Olímpica, en Jumbo, en Metro y toma su mejor decisión de compra. Cienveo, ¿en qué se especializa? En garantizar esa distribución de contenidos y la medición, la conversión en tienda física, poder medir, poder analizar y poder extrapolar el dato para poder ofrecérselo al retail y que ellos, en definitiva, hagan algo que hasta ahora no podían hacer, que era medir el ROI de sus campañas desde el punto de vista de la inversión y atribuir en tienda física, porque esto es muy importante, este concepto. El retail, hasta ahora, nunca ha podido atribuir que cada persona que va a la tienda, porque va a 100 encuestas, valorar a través de encuestas, pero de una forma empírica, no podían atribuir que esta persona ha entrado porque vio el anuncio de televisión, porque leyó El Tiempo este domingo. No lo podían analizar con Tiendeo, sí. Yo sí les puedo decir el que va a la tienda si vio o no vio el catálogo. Yo les puedo dar ese dato. Entonces nos hemos convertido, claro, en una plataforma absolutamente relevante para ellos. Bueno, ¿y cómo se ejecuta esto? ¿Cuál es el proceso realmente para monetizar todo ese proceso y convertirlo pues en ingreso para ustedes y en pues en clientes que compren para los retailers? Bueno, nosotros al final tenemos un modelo en el que les damos una propuesta comercial basada fundamentalmente en ese reach, en a cuántos usuarios les puedo impactar acorde a las audiencias que tenemos. En Colombia hablamos de 3 millones de usuarios únicos mensuales en nuestras plataformas, tanto la web como web mobile como la app. En total tenemos 3 millones de usuarios. Y entonces con esos 3 millones de usuarios digitales, pues le ofrecemos al retail la oportunidad de comunicarse con ellos de una forma efectiva. Te pongo un ejemplo. La categoría supermercados, de esos 3 millones, pues igual tenemos 600.000 usuarios, mirando en esa categoría de forma mensual. Bueno, pues entonces yo voy a Jumbo y le digo, mira, tengo 500.000, 600.000 usuarios mirando catálogos en esta categoría. ¿Te quieres comunicar? Y además le digo geolocalizadamente de dónde viene. Oye, mira, de Bogotá tengo el 40%, de la zona norte tengo no sé qué, en la zona del Valle del Cauca tengo no sé cuántos, se lo digo por zonas. Entonces, el retail me dice, bueno, pues muy bien, me interesa trabajar con los 50.000 que tienes en la zona centro del país y zona norte. Bueno, pues muy bien, ese es el reach. Bueno, pues por cada engagement, por cada usuario que yo consiga a través de mi tecnología, indexación de contenido, sí, distintas estrategias, notificaciones push, envío de newsletters, es decir, una serie de productos que forman el reach, por cada usuario, si yo consigo que esos 50.000 usuarios visualicen las ofertas de Jumbo, ellos me pagan un coste por ese engagement, por cada usuario que ve una oferta suya, pero no porque lo vean. Nuestro modelo de negocio no es solo que lo vean, es ¿y qué ocurre al segundo después? Ese usuario vio la oferta de leches. Venga, perfecto. ¿Pero qué ocurrió después? Entonces yo le empiezo a contar al retail si ese usuario vio o no vio más páginas de ese folleto. Si vio más páginas, en qué productos tuvo más interés por la interacción que tuvo con esos productos en digital, yo lo puedo medir todo. ¿Desde dónde vio? Si lo vio desde un aplicativo móvil, desde su PC, o lo vio en nuestra app. ¿Dónde estaba geolocalizado ese usuario? ¿Qué tiempo medio tuvo ese usuario en esa interacción con ese catálogo? Y lo más importante, ¿y qué ocurrió después? ¿Fue o no fue a la tienda de Jumbo? Si fue, ¿cuánto tiempo tardó desde que lo visualizó? ¿Tardó un día? ¿Tardó dos? ¿Tardó cuatro? ¿Cuánto tiempo permaneció en la tienda de Jumbo? A través de nuestra herramienta YoTracking puedo medir el tiempo de permanencia en el establecimiento. ¿Estuvo más de 10 minutos? ¿Más de 5? Los que son menos de 5 los descarto. Los que son más de 10 entiendo que tienen una intención de compra. Pero solo medimos a los que están por encima de 30 minutos. Por lo tanto, hay una clara. Ese usuario fue a comprar. 30 minutos no estoy paseando por una tienda sin comprar. Sí. Entonces empiezo a dar toda una data y eso tiene un coste. Tiene un coste fijo por toda la data. Si luego además quiero hacer un engagement, es un producto adicional al reach, que es, oye, y además de Jumbo, me gustaría saber si también fue Olímpica, si también fue al otro. Y si fuera, me gustaría reimpactarle a través de la publicidad programática que nos permite a ese usuario comunicarle ofertas cuando no está en Tiendeo. Es decir, a través de otras plataformas, sobre todo en web mobile, que es donde el usuario más interactúa, donde podamos comprar banners, podemos interactuar con ese usuario, pero con el conocimiento que aprendimos de él en Tiendeo, y no con ningún otro conocimiento. Por lo tanto, es un engage con una, ¿cómo se dice?, con una efectividad muy amplia, porque yo aprendí de lo que me dijo en Tiendeo, pero me comunico con él cuando entra, por ejemplo, en el tiempo.com, que no es Tiendeo, pero el tiempo.com me permite acceder a publicidad programática y le sirvo banners. ¿De qué? De esa oferta de Jumbo. Vuelvo a trabajar con él en otras plataformas y si le ubico en una tienda olímpica, le reimpacto con ofertas Jumbo. Entonces empiezo a hacer distintas estrategias y ese es un producto con un valor adicional. Y de esta manera le monto una campaña al retail con un coste para trabajar en el universo Reach y para trabajar en el universo Engage, con una extrapolación de datos que le permiten al retail medir si fueron a las tiendas o no. Y en definitiva, si yo le digo que han ido 2.000 personas a la tienda, él multiplica por el ticket medio que tiene estimado de compra y ya puede saber el ROI que tiene su campaña. No medimos hasta hoy por hoy, no medimos quién compra en tienda física. Eso hoy por hoy no lo estamos haciendo, pero vamos en el camino de poder conseguirlo. Entonces hoy por hoy medimos si van a la tienda, pero ya con esa medición y con el dato que le damos al usuario de cuánto tiempo permanecen en tienda y con qué asiduidad lo hacen, pues ya está muy claro que ese usuario ha ido a comprar. A poco que le aplique un ticket medio de 8 o 10 dólares por persona en tienda, ya pueden medir el ROI de su campaña. Y tenemos ROIs que son 10 veces la inversión. Es decir, les pagaron 100 y facturan 1.000. ¿Me explico? Esto es claro. Ahí tienen un éxito. Sobre todo, ya no es solamente que el ROI sea muy potente. Es que lo pueden medir. O sea, el gran éxito de Tiendeo es que les damos una herramienta que la pueden medir. Entonces, claro, y también pueden medir el ROAS, que es el retorno a la inversión del anuncio. Claro, todo esto pues le ha dado una perspectiva muy distinta. La inversión de un retail con nosotros, pues depende. Se está moviendo entre 500.000 y $1,000,000 anual. Eso es una inversión lo suficientemente razonable para manejar un volumen de audiencia. Te estoy hablando de un retail de posicionamiento top, ¿vale? Te estoy hablando de un retail que tiene un posicionamiento en el mercado top, entre las tres principales marcas. Esa suele ser la inversión que tienen con nosotros. Claro, estamos hablando de que con esa inversión el retail puede llegar a una audiencia de más de 400.000 personas mensuales, que 400.000 personas ahorrarse 400.000 folletos, porque ya tengo 400.000 usuarios en digital, que ya no necesito imprimir, 400.000 folletos multiplica por 12 meses, multiplica por 3 años, hablamos de millones de euros o millones de dólares de ahorro. Sí. Entonces, ese es el volumen y ese es el core de nuestro negocio. Está muy claro, afortunadamente. Y me parece lo más pues atractivo, lo más lógico posible. Digamos, la tendencia es hacia eso. Ahora, ¿qué herramientas utilizan para hacer esa medición? O sea, más allá de las aplicaciones que ustedes le ofrecen al cliente, ¿qué, digamos, dónde están sus servidores o si tienen todo lo centralizado o si lo tienen distribuido en cada país? ¿Cómo realmente funciona el modelo adentro? Adentro, nuestros headquarters están en Barcelona. Tenemos un modelo de estructura de empresa muy eficiente desde el punto de vista de los costes, porque tenemos un soporte todo centralizado desde nuestras oficinas centrales y desde ahí se maneja toda la compañía. Lo que tenemos en los países realmente son departamentos de operaciones y comercial. Son unidades de negocio donde toda la parte tecnológica y toda la parte digital se soporta con apoyo desde España, con un servicio prácticamente 24/7. Es decir, hay equipos trabajando en distintos formatos horarios para poder dar servicio a todos los países en los que estamos, aunque haya diferencias horarias. Entonces, somos muy eficientes desde el punto de vista de la agilidad, porque no necesitamos montar estructuras en cada país para IT, para marketing, para no sé cuánto, sino que lo tenemos todo centralizado como startup que somos. Trabajamos con un modelo de negocio muy optimizado en costes, y eso nos permite ser muy ágiles y muy rápidos a la hora de expandirnos, porque aplicamos un modelo y aplicamos desde el punto de vista del marketing y desde el punto de vista del producto, desarrollamos un producto y lo podemos implementar de forma inmediata en las 40 plataformas, en los 40 países en los que estamos presentes. Entonces, ¿qué es, qué, cómo nos vamos expandiendo? Nos vamos expandiendo desde un punto de vista, como se dice, atribuido a potencial de audiencias que vamos consiguiendo en cada plataforma, en cada país, con respecto al crecimiento que está teniendo ese país. Entonces, en aquellos países donde vemos que tenemos una audiencia lo suficientemente relevante para ya poder ser efectivos a la hora de hacer una campaña, pues intentamos empezar, o sea, provocamos la apertura de una delegación comercial, y entonces es cuando empieza nuestro modelo de negocio en ese país, por decirlo de alguna manera. Pero todo ello siempre soportado desde un punto de vista tecnológico. Yo te podría decir, me parece que en Tiendeo debemos estar ahora, el dato te lo tendría que confirmar mi compañera de prensa, pero yo creo que debemos estar en torno a los 130, 140 empleados ahora mismo. Y yo te podría casi decir ahora mismo que el 80% de la plantilla son IT, son tecnología. Es decir, el departamento de... O sea, tú entras en Tiende, a las oficinas que tenemos en Barcelona, y el 80% de la compañía, la media de edad no pasa de los 25 años, y son gente de IT, gente con una capacidad de desarrollo, con una juventud, con una mentalidad, pues absolutamente muy en el mundo digital. Y eso es lo que le da la alegría. Además de que también hay que mencionar que los tres fundadores de la compañía, los tres son ingenieros industriales y son de mentalidad tecnológica, fundamentalmente tecnológica. Eso es lo que ha hecho que el crecimiento de Tiendeo sea tan rápido. Han sido capaces de viralizar una experiencia que surge en el 2011 en Barcelona, y en el 2012 internacionalizan esta experiencia y ya lanzan 30 países en un año. Y eso lo han hecho porque, bueno, como compañía somos una compañía fundamentalmente de carácter tecnológico. Qué bien. Pues esto me parece chévere. ¿Cómo hacen también? Porque pues todo centralizado desde Barcelona, me parece súper práctico, pero los contenidos, los, digamos, la evolución de la interacción, del engagement que es tan necesario del inbound marketing, tiene que ser mucho más personal, digamos, que hablar el mismo lenguaje, a pesar de que todos hablamos el mismo idioma. Bueno, hay un sistema que tenemos de colaboradores en todos los países. En cada país en el que lanzamos plataformas, bueno, primero, si tú entras en la oficina de Barcelona, te puedes encontrar más de 30 nacionalidades diferentes en los trabajadores que estamos en Tiendeo. Por lo tanto, tenemos todos los países en los que estamos presentes, tenemos gente nativa, precisamente por el tema de los contenidos. Y si no lo tenemos en Barcelona, si no tenemos al japonés, al indonesio, al colombiano, al mexicano y al irlandés, no lo tenemos en Barcelona, lo que hacemos es que buscamos a esa persona en el país de origen de una manera freelance. Y tenemos colaboradores en todos los países para poder tener optimizados esos lenguajes, esos contenidos, adaptados efectivamente a cada país, a cada cultura y, bueno, y a cada idiosincrasia que tiene pues cada país, ¿no? Entonces, eso es otro de los éxitos de Tiendeo. Poder tener una empresa, pues en una ciudad como Barcelona, pues que tienes la oportunidad de contratar prácticamente ciudadanos de casi la mitad del mundo. Eso es una gran ventaja. Gente joven. Y claro, eso te permite, pues bueno, pues tener un japonés trabajando en Barcelona y llevar los contenidos de la web que tenemos en Japón, por ejemplo. Uno, dos o tres, los que necesitemos. Y si no lo encontramos para trabajar in situ en nuestros headquarters, pues tenemos hoy en día, la tecnología nos permite trabajar en tiempo real, por videoconferencias, por conexiones totalmente optimizadas, pues con un freelance que trabaja online, que trabaja de forma virtual para nosotros y que nos lleva los contenidos de la plataforma de Sudáfrica. Por ponerte un ejemplo, un país en el que estamos presentes, que los contenidos, por ejemplo, se llevan con un freelance que vive allí. Okay, eso me parece divertido porque esa era mi siguiente, la consecuencia. O sea, estamos hablando de que ya estamos en los mercados más importantes de América Latina, ya estamos hablando de Sudáfrica, por ejemplo, que es un país con, digamos, diversidad de lenguajes, de idiomas. ¿Cómo es el modelo también de expansión de aquí en adelante? Bueno, nosotros hemos crecido en los últimos 2 años, me parece que hemos abierto 5 países nuevos. Entonces hay un el modelo de expansión no solo viene por la apertura de países a nivel de plataforma, porque no en todos los países que estamos con la plataforma lanzada, es decir, con la web y la app en ese país, no en todos ellos estamos comercializando nuestros servicios. ¿De acuerdo? Estamos comercializando nuestros servicios. Parece que son en 10, 12 países. En Europa estamos comercializando, la zona de Europa, vamos, estamos comercializando en Rusia, Italia, España, Francia y países nórdicos. En Latinoamérica estamos comercializando ya hoy en día en los principales países, en México, Perú, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, creo que no me dejo ninguno. No me he dejado ninguno. Estamos también en Ecuador. Hola. Sí, te escucho. Vale, pensé que se había cortado de mal. Estamos también en Ecuador, pero ahí, por ejemplo, no estamos comercializando, pero te nombra estos países, ¿no? Que son, aparte que son 12 países. En el resto de países en los que tenemos la plataforma, hoy por hoy no tenemos una delegación comercial, no estamos comercializando. ¿Por dónde viene la expansión? Bueno, pues por implementar más delegaciones comerciales, por crear más equipos en esos países en los que podemos empezar a comercializar, porque las audiencias, o sea, no solamente es por lanzar más tiendeos en más países, sino en los que ya estamos, abrir más delegaciones comerciales y por lo tanto crecer en posibilidad de facturación y de modelo de negocio, por ejemplo, en Sudáfrica, por poner un ejemplo, ¿no? Ya que he nombrado ese país, que no es que haya dado especial con Sudáfrica, ¿no? Pero bueno, ya que te lo he nombrado, pues Sudáfrica, si la audiencia que tenemos empieza a ser relevante, pues nos podríamos plantear, al igual que hemos abierto Colombia, pues abrir Sudáfrica y establecer una oficina con un departamento comercial en Ciudad del Cabo y empezar a comercializar con los principales de ellos. Bueno, pues eso sería nuestro proceso y nuestro modelo de expansión, ¿no? Con productos nuevos, como por ejemplo el Engage, que es un producto nuevo que hemos sacado este año, apoyados en la tecnología programática, lo que te estoy explicando antes, y no solo con productos nuevos, sino con aperturas de nuevos mercados. Sí, es que estaba mirando con quién compites. Es que realmente el modelo del tiendeo se centra, se para en la mitad de muchos frentes. Estoy pensando que pueden competir con entidades como, obviamente como un medio, porque están, digamos, el canal de distribución, pero también con las mismas tiendas, de alguna manera, con las empresas de investigación de mercados, de comportamiento del consumidor. Hay muchos modelos de negocio dentro de Tiendeo que no se ven, que simplemente la gente solo ve el catálogo. Sí, es correcto. Nosotros decimos nuestros principales competidores son Google y Facebook. Nosotros, como principal competidor, son Google y Facebook, ¿no? Esos serían nuestros principales competidores que son masivos y que pueden llegar a hacer algo parecido a lo que hace Tiendeo, pero no igual. Pero no igual. Hacer algo parecido porque tienen mucha data, también pueden analizar de una cierta manera cierto comportamiento de su usuario, tienen también mucha información del usuario. Al final, ¿contra quién competimos? Contra quien maneja información del usuario. Y esos son los dos grandes players, ¿no? Y podemos competir con mucha más gente, ¿no? Para nosotros, nuestros principales competidores son ellos. ¿En qué nos diferenciamos? ¿En qué creemos que no tenemos competencia clara hoy en día con la experiencia que tenemos a nivel mundial? En el conocimiento de un consumidor muy concreto, que es el consumidor retail. En ese conocimiento de ese tipo de consumidor, de ese tipo de usuario, no hay ninguna plataforma a nivel mundial que tenga el conocimiento que tenemos nosotros. Y la data que tenemos histórica de los últimos años de aprendizaje del conocimiento de este consumidor. Porque un consumidor que se ha fidelizado con nuestra plataforma, que es una plataforma que aúna en un único sitio todas las mejores ofertas del mundo retail en tiempo real, no existe. No hay ninguna otra plataforma que le ofrezca a ese consumidor las mejores ofertas. ¿Por qué son las mejores? Porque ya se preocupa el retail cuando diseña su catálogo de que sean las mejores. porque el objetivo del catálogo es comunicar mis mejores ofertas para esta semana en la tienda. Entonces vivimos de ese objetivo, vivimos de ese producto, que en el fondo quien lo diseña es el retail. ¿Me explico? Entonces al final, cuando yo capto un usuario y me le llevo a esa plataforma, ¿dónde está nuestro éxito? En captar a ese usuario. ¿Dónde hemos triunfado? En la indexación de nuestros contenidos, en no subir PDFs. No, nosotros no subimos PDFs. Nosotros digitalizamos ese PDF y hacemos una tecnología óptima para que los contenidos de ese PDF estén absolutamente indexables en todos los buscadores, en especial en Google, y que los usuarios los encuentren. Entonces, claro, cuando un usuario viene a una plataforma de estas características, el engagement que se produce es gigante. Y ese engagement me permite a mí una data y un conocimiento que no tienen ni Google ni Facebook, porque Facebook es una red social que puede tener cientos de miles de usuarios, pero yo no entro en Facebook a comprar lechugas. ¿Eh? Por otra cosa. Y luego Facebook puede averiguar que yo he estado localizado en no sé dónde y puede hacer algo parecido a lo que hago yo, pero no con la misma exactitud y con el mismo conocimiento. Entonces, tenemos nuestros principales competidores, que son ellos dos. Realmente hoy en día nosotros nos gusta decir que lo que hacemos es único. Nos hemos hecho líderes en el mercado en lo que hacemos. Sí, es que sí, estaba pensando, aquí hay una, digamos, plataforma para revistas que se llama Revistera Virtual, hay otra que compite con ellos, hay empresas como Kantar, WordPress, que mira que compraron determinados retails que contratan sus servicios, Ipsos mira lo que compran o lo que ven o lo que ofrecen en televisión y en radio, y bueno, o sea, ustedes están justo en la mitad, felices, toteados de la risa, como decimos aquí en Colombia, analizando sí. Todo alrededor, pero centrados en el retailer. Me estaba pensando más en competencias como Amazon o como Alibaba, en realidad, que fue con lo que empezamos a hablar, que te persiguen, te buscan, te ofrecen, te siguen ofreciendo, a través de todos los canales digitales. No sé cómo es esa interacción también con el usuario, o cómo es la visión del negocio de la interacción, de responderle o de que te pregunten cosas como tiendeo. Bueno, la principal y gran diferencia que ahora mismo viene a mí a la cabeza con un Amazon o con un Alibaba es que ellos están especializados en la venta online. Es un modelo soportado en la venta online, yo lo compro online y lo recibo en casa. Nosotros ya tenemos ahí una diferenciación, porque nosotros puede que compre online porque el usuario clica en el producto y lo compre online a través del catálogo, y puede que no. Es decir, ese catálogo, la finalidad de esa oferta es que esa oferta el usuario la encuentra en tienda física. Por lo tanto, nosotros ya tenemos una diferenciación clara con un Amazon o con un Alibaba, que es el mundo offline. Es decir, somos digital, somos tecnológicos, estamos en la era de la omnicanalidad, precisamente porque el consumidor va a la tienda física y porque el retail lo necesita. Si mañana el retail decide que ya no, que cierra todas las tiendas físicas y el espacio físico desapareciese, porque viviéramos en un mundo totalmente virtual, si eso ocurriese en algún momento de nuestra historia, pues claro, pues tiendeo, cambia su modelo. Pues no tendría su razón de ser, porque efectivamente nos hemos especializado en el drive to store. Si eso desapareciese, si el retail ya no necesitase que su cliente fuera a las tiendas, bueno, pues o nos reconvertimos o morimos seguramente, ¿no? Y entonces sí, hay el gran player, pues es un Amazon, pues un Alibaba. Entonces ahí hay una gran diferencia, no somos lo mismo, son modelos diferentes. Ahora, ¿qué sea una amenaza porque mañana compra 4 cadenas de tiendas a nivel mundial? Eso es otra historia. Eso ya veremos si ocurre, ¿no? Mañana Amazon compra Walmart a nivel mundial, en toda Latinoamérica se hace dueño de Walmart, entonces ya veremos qué ocurre. Sí, ya veremos si se nos convierte en un competidor. Claro, pero voy a ponerlo al revés. ¿Cuánto es la valorización o la valoración que tiene Tiendeo ahora? Tiendeo está facturando 10 millones y medio de dólares en 2018. Pretenderemos estar cerca de los 20 millones entre el 2020 y 2021. Uh-huh. Bueno, no sé cuál sería la valorización de la compañía, pero una compañía que factura 20 millones, 20, 25 millones de dólares, que es lo que acabará ocurriendo con Tiendeo en los próximos dos años, de los cuales, por cierto, pues es muy probable que más del 50% sean de Latinoamérica. Yo espero que sea el 60% en los próximos dos años. Por tanto, es una, para nosotros es una región clave, la expansión en Latinoamérica. Bueno, pues no sé, ¿qué puede costar? ¿10 veces más la compañía? Eso, y pues depende. Sí, pues sí, al final, pues depende, ¿no? Si tú facturas 25 millones y tienes un EBITDA positivo de 30, 20, 30, 40%, pues multiplica esa utilidad por 10 y ese puede ser el valor de una compañía, ¿no? No sé en cuánto puede estar valorada una empresa como la nuestra a la vuelta de 2, 3 años. No lo sé, 200, 100, 200 millones. Sí, porque no sé. Ya no estamos hablando de un solo idioma, de una sola región, sino de una multiplataforma con aplicaciones de inteligencia, de gestión. Es más, si yo fuera Amazon, estaría diciendo, ¿cuánto vale Tiendeo? Y la meto en mi catálogo y la venta por catálogo se convierte en una parte de la oferta. Bueno, quién sabe, esos, claro, esas operaciones se saben a nivel de negocios. Pues, sí, bueno, como a Facebook le interesó WhatsApp en su momento, ¿no? Y lo compró, o le interesó Waze y lo compró a Google. Bueno, pues sí, claro, esas cosas pueden ocurrir. Claro. Cualquier cosa puede suceder en este planeta. Exacto. Bueno, pues me parece muy chévere porque es un modelo de negocios muy fresco y muy inteligente también. O sea, creo que ha evolucionado en un excelente camino, diría yo, ya han abierto un camino diferente también. Cierto es. Que digamos, pensando en un futuro con 5G, con menos carros, más urbano, más Tiendeo. Sí, yo creo, yo personalmente, mi opinión, es un tema ya mío personal, no ya como Tiendeo, ¿no? Mi opinión es que el espacio físico va a seguir siendo clave. Yo cuando hago algunas conferencias y participo como speaker en distintos eventos que me invitan, es algo que digo siempre, que el mundo físico no va a desaparecer, es decir, las ciudades no van a desaparecer, no vamos a vivir en el aire ni vamos a vivir en... O sea, el mundo físico seguirá siendo mundo físico. Cambiará muchas cosas. A lo mejor cambien que las ciudades, eso, que los coches no van pegados al suelo y van por el aire, o ese tipo de vehículos, eso podrá cambiar. Sí, pero seguirá habiendo mundo físico. Pues seguirá habiendo mundo físico porque nosotros somos personas físicas. Nosotros, eso no va a cambiar, por lo menos yo no lo voy a salir por los próximos 100 años. Yo personalmente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que yo creo? Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer, yo creo que es simplemente estar muy receptivo, muy inteligente y muy ágil en seguir a ese comportamiento a la hora de comunicarme con ese usuario final y entender sus preferencias, sus necesidades y ponerse lo facilito. ¿Dónde está el éxito de los de cuando algo tiene mucho resultado? En ponerle las cosas cómodas al usuario, especialmente en el mundo físico, que cada vez es más incómodo. Entonces, las ciudades son cada vez más incómodas. ¿Dónde cambia la experiencia en la comodidad? Mira, el ejemplo más claro, para mí el más sencillo. Las tiendas Mac, las tiendas Apple. Las tiendas Apple, en las ciudades en las que están, donde tienen una buena tienda, son las tiendas que nadie se quiere perder. Es la tienda que tiene, que puede tener colas de espera cuando lanza un producto de un día. No ocurre con ninguna otra tienda del mundo. Y son los productos más caros del sector. Los más caros del sector. Es decir, el móvil más caro es el iPhone. La computadora más cara es el Mac. Y aún así son las tiendas donde la gente quiere entrar masivamente. ¿Y por qué? Porque tu experiencia en la tienda es radicalmente, no solo por el producto en sí, que también han conseguido que la experiencia de uso de ese producto es lo que les haga triunfar, y no tienen, fíjate el dato, no llegan ni al 10% de penetración a nivel mundial del mercado. Es decir, el sistema iOS no llega ni al 10% de penetración a nivel mundial, el sistema Android maneja casi el 90%. Pero aún así han conseguido esta necesidad para el usuario. Porque tú entras en una tienda de Apple, que no sé si has tenido ocasión, imagino que sí, y si no, pues te lo recomiendo que lo hagas, y si por casualidad estás interesado en comprar finalmente el producto, lo compras en segundos. Tú no tienes que pasar por una cola, tú no tienes que esperar una caja, tú no tienes que esperar a que el vendedor venga. te lo están enseñando, te lo están mostrando, y si te lo quieres llevar, sacas la tarjeta, automáticamente pagas con el vendedor, porque a través de su propio dispositivo tiene su datáfono y su terminal para cobrarte, y te lo llevas puestecito. Solo ese detalle, que lo implementaron ellos y nadie más lo hacía, ahora ya lo están empezando a copiar muchos retailers, pues ese detalle, pues es la experiencia de compra. Me han hecho la vida fácil, no solamente dando un producto marketingianamente que me lo han metido por los ojos, que eso es la principal atracción para que yo vaya a la tienda, sino que cuando estoy en la tienda, la espera es insoportable, ¿no? Pero si no tuviera que hacer esa espera y entro sin hacer esas colas, una vez que la experiencia de compra es óptima. Eso es lo que cambia. Entonces, todo lo que sea ir en esa dirección, pues habrá que el consumidor, evidentemente, lo tengamos mucho más atraído. Todo lo que sea que me cueste rehacer mis tiendas, que me cueste implementar tecnología, que me cueste tomar decisiones porque no sé, no tengo claro, porque es que hay una parte del consumidor que sigue queriendo otra cosa, es que todo lo que sea estar ya anclado en sí o no, pues claro, viene un retail nuevo, como Amazon, que no es retail, que no es su modelo de negocio, y de repente le da por abrir tiendas donde resulta que no hay cajeros, no hay personas atendiéndote, sino lo que tienes son expositores, y tú compras a través de la app y vas y te coges el producto y te lo llevas, sin tener que hacer nada más que entrar y al sitio donde está el producto, lo metes en un bolso y te lo llevas, pues claro. Entonces, en vez de tener que dar vueltecitas por los pasillos y esperar en la caja y que la señorita me atienda o no me atienda y que no sé qué, pues claro, si tengo que competir contra eso, pues tengo un problema. Entonces, yo creo que el futuro, pues a nivel retail, va en esa reconversión de sus espacios para darle al usuario esa mejor opción. Y desde el punto de vista de los medios, que ahí podría estar Tiendeo, ser lo suficientemente hábiles y ágiles para desarrollar tecnologías lo suficientemente inteligentes, fácil uso, y lo suficientemente extrapolables a nivel mundial para estar siempre muy cerquita de este consumidor, que sigue siendo físico, que sigue siendo una persona física, pero que el digital le tiene totalmente absorbido desde el punto de vista de esa hiperconectividad, ¿no? Sí. Bueno, pues me parece muy interesante esa perspectiva y creo que con eso tengo suficiente información. Ya son las 12, llevamos más de una hora hablando, creo. Bueno, pues es que no sé si es interesante en ambas partes, entiendo. Sí, no, muy interesante y divertido también. Se ve que se divierten trabajando, eso me parece fantástico. Entonces les deseo muchos éxitos. Pues muchísimas gracias y sí, nos divertimos. La verdad es que el equipo de Tiendeo pues hacemos algo que nos gusta y además, bueno, pues como estamos creciendo y vemos que el mercado está aceptando muy bien lo que estamos haciendo, pues claro, eso te da todo el ánimo y toda la ilusión a seguir en esa dirección, ¿no? Así que muchas gracias por tu interés también como medio, en interesarte por nuestro modelo y por lo que estamos haciendo, y estamos a tu disposición para aportarte conocimiento cuando lo necesites. Bueno, pues muchas gracias y seguimos en contacto entonces. Feliz tarde, feliz noche. Fenomenal, muchas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Listo, muchas gracias, un abrazo. Gracias. Chao, chao.